Salimos al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Radio Centenario. Y el que anda en la calle es Emiliano Cardoso, que mientras estábamos nosotros haciendo el programa nos llegaba esta información, que la dijimos, de trabajadores del Mides que están de Asamblea General acá relativamente cerca, en el centro, en la calle Andes. También nos llegaba que los trabajadores portuarios, ¿no? los marítimos, están trancando el puerto, como se dice naturalmente. Al mismo tiempo nos llegaba otro mensaje diciendo que TV Ciudad no emite programas en vivo a partir de las 10 de la mañana por asamblea de ADEOM con paro de trabajadores y trabajadoras municipales. Emiliano, adelante. Así es, Ángeles. Bueno, estamos aquí justamente en una de las sedes de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle Andes, donde se está desarrollando una medida de lucha por parte de los trabajadores tercerizados nucleados en el SUTIGA. Estamos con Valentina Vicente y Rodrigo Solaro para que nos cuenten un poco de las características de esta actividad. Nosotros estuvimos conversando ayer y hace bastante tiempo ya que venimos también conociendo la situación de ustedes, que hace varios meses, básicamente para decirlo así, que no están percibiendo sus ingresos. Sí, seguimos hace varios meses en la misma situación. Hay cooperativas que ONG, todo, que están hace 3 meses, otras que van para 4, y ya no tenemos el lugar más para diálogo, porque ya nos estamos quedando sin herramientas y tuvimos que tomar medidas un poco más drásticas, que no son las que uno quiere, pero al no tener respuestas, es lo que estamos teniendo que hacer. Para recordar las características de esto que ustedes están recordando, ustedes son trabajadores tercerizados, trabajan para cooperativas o ONG, digamos, y el Ministerio de Desarrollo Social es el que baja partidas para que esas organizaciones les paguen a ustedes, que es lo que no está ocurriendo. Exactamente. Ahora tenemos varias organizaciones que están contando con atraso en estos momentos. Varía el tiempo del atraso, pero va desde los 3 meses hasta el atraso del pago de ese mes. Entonces decidimos recurrir. Obviamente son medidas que son como un último recurso para nosotros, porque sabemos el desgaste que implica, pero en asamblea la semana pasada decidimos como trabajadores y trabajadores que íbamos a hacer una especie de asamblea permanente, pacífica. Estamos amparados en el artículo 392 de la LUC, que implica un derecho a huelga. Es una medida de reclamo que tenemos nosotros, en el que los trabajadores que están en la asamblea, en el lugar de trabajo, se instalan acá y como medida de protesta, ¿no? ¿Eso qué implica para los usuarios? Implica que ellos, si quieren ingresar al baño, calentar un tema caliente, no hay problema, se los deja ingresar, pero los trabajadores tomamos el espacio de trabajo, ¿no? Aunque haya directivos de la propia organización de ese espacio que estén presentes ahí, como medida de lucha, ¿no? Como para decir que ya no toleramos más, que siga jugando nuestro salario. Y la verdad es que la situación tampoco da para más, ¿no? Tenemos compañeros y compañeras que están con aviso de desalojo de sus casas, hay gente que no está teniendo para comer. Con el sindicato hemos lanzado algunas canastas de alimentación para ayudar a esos compas, pero ya la situación no da para más. En nuestro caso, estamos con acá en Ser Solidaridad, esta organización está con 3 meses de atraso, mi organización, que es otra factor, está con 1 mes de atraso, y la verdad que estamos llegando a una situación crítica. Se viene la fiesta, es una época muy jodida del año, y hay trabajadores que la verdad que la están pasando muy mal y ya no se aguanta más esto. Desde el Ministerio de Desarrollo Social han dicho que, esto corresponde también a una responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Que falta, por ejemplo, que se entreguen algunas rendiciones, de gastos y demás, para que el Mides pueda bajar las partidas, como, también atribuyendo esa responsabilidad a las propias organizaciones. ¿Cómo analizan ustedes ese argumento? Hoy en sí nosotros como sindicato estamos parados en que ya no nos importa de quién es la organización, porque consideramos y creemos pertinente que acá la responsabilidad es de Mides, porque es Mides quien decide tercerizar, ¿no? Ya no es nuestro problema cómo se maneje, sino que nos dé una solución a corto plazo, porque lo que están atravesando los trabajadores y las trabajadoras se tornó insostenible, y vamos a ser nosotros quien estén ahora en situación de calle si no nos dan una respuesta rápida ya. Pero es así esto de que en realidad las organizaciones no envían las rendiciones y por eso el MIDES no baja las partidas. Nosotros entendemos que es una estrategia retórica en la que las organizaciones le pasan la pelota al MIDES y el MIDES le pasa la pelota a las organizaciones por la correcta ejecución de los pagos. Mirá, probablemente haya alguna organización que haya atrasado hacer los pagos y también en la mayoría de los casos es el MIDES el que una vez ya rendidas estas organizaciones demora en bajarlas. Las partidas. Ellos adjudican procesos jurídicos administrativos, pero eso no puede ser la argumentación para decir que sus trabajadores no tengan para comer, ¿entendés? O sea, es una tomada de pelo. Ahora en enero se van todos de vacaciones en el MIDES, todos cobran el sueldo el primero de cada mes, y nosotros estamos acá teniendo que hacer una asamblea permanente dentro de un refugio para ver si nos escuchan, ¿viste? Es hasta, parece una tomada de pelo, ¿viste? Entonces, en definitiva, la responsabilidad se la pasan la pelota de un lado para el otro. No, nunca vas a saber la ciencia cierta de quién es la responsabilidad. Nosotros tenemos que defender el derecho más importante de los trabajadores, que es el cobro del salario. ¿Cómo sigue hoy las características de esta actividad? Digamos, ¿qué proyección tienen? ¿Y si han tenido ya, a partir de esta medida, alguna respuesta o comunicación con las autoridades? No, todavía nada. Está todo medio ahí. Tenemos que esperar que transcurra el tiempo nomás y, bueno, y mantenernos firmes en nuestra postura, que es a lo que vinimos y estamos dispuestos, ¿no? No hay todavía ninguna información certera de eso. Ayer estuvieron con la olla popular también, ¿cómo fue esa movida de ayer? Nos organizamos entre varios compañeros y compañeras del sindicato, con dinero de otros compañeros también que vienen colaborando para formar y organizar lo que fue la olla. Compartimos ahí ese momento y nos manifestamos, se leyó una proclama hecha por los usuarios esa es la importancia, ¿no? Que sigamos peleando por nuestros derechos y intentar de perjudicar menos a los usuarios, pero bueno, esto es responsabilidad del MIDES y se tiene que decir también, la gente lo tiene que saber, no somos nosotros quien dejamos a las personas en la calle. Están siendo ellos, es su responsabilidad. Y más allá de las cosas, del momento puntual y de los reclamos puntuales, de que bajen las partidas para que ustedes puedan cobrar su sueldo, también la reivindicación de fondo, digamos, de lo que implica las tercerizaciones en el Estado. Ustedes también hacen énfasis en eso, ¿no? Total, o sea, la base de nuestra plataforma es justamente posicionarnos en contra de las tercerizaciones, ¿no? Porque justamente subyace esta problemática del problema que estamos teniendo ahora. Si no cobramos justamente es por estos procesos jurídicos administrativos que tienen que ver con justamente el modo en que se asignan los recursos en nuestro país y en el que se hace la política pública social en nuestro caso, ¿no? Entonces, como plataforma reivindicativa, estamos en contra de las tercerizaciones como sindicato, es una de las bases de nuestras propuestas. El tema es que nosotros no podemos ser imperativos en este momento porque estamos sobreviviendo al alambre. Ese es el tema. Uno no puede ser imperativo en un contexto en el que no hay plata para el salario, ¿me entendés? A partir de que estemos todos cobrados, y ahí seguiremos reivindicando nuestras otras luchas, pero hoy se vuelve esencial la lucha por, lamentablemente, ¿no? Porque parece que es vergonzoso que nosotros tengamos que estar exigiendo lo que nos corresponde como trabajadores, ¿no? Y que el Estado, quien debiera ser el principal garante de nuestros derechos, en este caso de que se cumpla el pago de nuestros salarios, es el principal vulnerador de ese derecho. Entonces nos pone en una situación muy incómoda a nosotros y nosotras los trabajadores, porque es justamente el que que tendría que ser tu garante el que te está violando los derechos, ¿no? Entonces diría que es hasta un tema de derechos humanos, porque no tenemos un contralor que nos defienda en ese caso, así que es muy complicada la situación. Rodrigo, Valentina, gracias por estos minutos. Bueno, vamos a estar atentos también a cómo se desarrolle esta medida. Claro. Volvemos con ustedes, Ángeles, Dani. Muy bien, Emiliano. Te esperamos por acá. Un saludo allí a los trabajadores, ¿eh?